Jo volgués que comenci per aquell, ok? Continuar després. En la sessió del dia anterior veíamos, perdó, vaig soñar, no sabia que vostè iba a venir, en la sessió del dia anterior afirmàvamos que la Iglesia enseña, siguiendo San Pablo, que Dios ha creado al hombre con capacidad para conocer a Dios como creador del mundo a partir del universo. Un conocimiento, por tanto, que está en sí mismo al alcance de la razón natural. No obstante, veíamos que el Concilio Vaticano I afirma también, como habían dicho doctores y padres de la Iglesia, que en la humanidad heredera del pecado original, el conocer aquello que de suyo es racionalmente cognoscible no se haría sin dificultad, con mezcla de errores. De modo que la misma revelación sobrenatural ayuda a la firmeza y a la universalidad y a la verdad de lo que sería el conocimiento racional de Dios. Después comentábamos que la existencia de Dios sea de esta manera a la vez una verdad filosófica, racionalmente demostrable, y al mismo tiempo sea una verdad revelada, primero de los artículos de la fe, revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la unidad de Dios, no es contradictorio, y por otra parte, en la revelación del Dios uno, se contiene un aspecto de promesa divina, de veracidad de Dios, lealtad a sus promesas, de remuneración de los que le buscan, que filosóficamente no nos instalaríamos fácilmente en esta perspectiva de relación personal salvífica de Dios misericordioso. No obstante, tenemos que continuar reconociendo una armonía, una integración del conocimiento racional de Dios en el mismo pensamiento del misterio revelado, donde consiste la teología. De hecho, si no hubiese en el hombre capacidad racional y capacidad para un conocimiento, por tanto, filosófico, metafísico, acerca de Dios, tampoco existiría la reflexión teológica. Más radicalmente, la fe no sería propiamente inteligible. Hay que ir con mucho cuidado con el modo de hablar confuso de nuestros tiempos, ¿no? No se puede, sin más, afirmar la total alteridad, la trascendencia de Dios más allá de todo horizonte racional, que Dios es lo totalmente, lo absolutamente otro, y acusar de un egocismo y de racionalidad, de racionalismo naturalista, cualquier pensamiento conceptual acerca de Dios. No es correcto. Si no hubiese racionalidad en el hombre, y si no hubiese habido en la vida cristiana, por voluntad de Dios, una reflexión filosófica que se ha integrado, se ha armonizado con la revelación hasta construir, elaborar un sistema de conceptos acerca de Dios, tal como conocemos por la revelación, pero con instrumentos conceptuales de orden racional, como explica espléndidamente León XIII en el ciclo de Eterni Patris y el propio Concilio Vaticano I. Si no fuese así, no habría teología, pero tampoco habría dogma. Y esto es el riesgo que ocurre con estas relativizaciones modernistas, gnósticas, agnósticas, que a veces con pretexto de la trascendencia divina y de la misteriosidad no revelada, niegan propiamente que exista pensamiento dogmático en la Iglesia, enseñanza dogmática, y en definitiva, que podamos hablar de Dios de una forma verdadera. Por tanto, vamos a tratar de pensar ahora, a la luz de esta armonía y la razón, cómo conocemos y nombramos a Dios, los hombres, en esta vida, naturalmente. los hombres viadores, al recibir la revelación, no se nos cambia el horizonte objetivo de nuestro entendimiento. El creyente no tiene un sistema de contenidos objetivos adecuados superior al no creyente. Lo que pasa es que por la analogía de los conceptos metafísicos y supuesto el acto de fe, cree de Dios cosas que trascienden aquello a que llegaría la razón natural. Pero esto no quiere decir que el conocimiento del creyente en su orden racional o conceptual pase a ser un conocimiento que en el orden de la objetivación se mueva en la adecuación con lo divino. No, el pensamiento de la fe conoce a Dios tal como es revelado. Y por tanto la teología piensa a Dios no ya como la metafísica, como primera causa de todo ente, sino Dios en sí mismo, tal como se revela en sus designios salvíficos, como veíamos que decía el Concilio Vaticano I. Pero no por esto el creyente, y por tanto el teólogo, tiene una nueva facultad intelectual que alcance a lo divino en sí mismo. De Dios no tenemos conocimiento inmediato, ni intuitivo, ni adecuado conceptualmente. Es lo que San Juan dice, a Dios nadie le ha visto nunca. Negar la intuición de Dios por el hombre viador es una cosa muy importante, porque todos los que han afirmado que los hombres intuimos a Dios han rebajado a Dios al nivel de alguna de las concepciones objetivas universales del hombre, alguna de las evidencias racionales. Después lo encontraremos enseguida esto. Es un riesgo tremendo para la fe, incluso para una correcta filosofía cristiana, desde luego desintegraría totalmente la teología. El que, así como es un riesgo tremendo el agnosticismo y el decir que de Dios no podemos afirmar nada y que no hay proposiciones verdaderas acerca de Dios, que no hay una analogía correcta entre lo creado y lo divino, también es sumamente peligroso el moverse en una estricta y propia universidad. Digo estricta y propia porque algunos pensadores cristianos que han hablado de universidad lo han explicado de tal manera que en realidad se salva la trascendencia de Dios y de alguna manera se salva lo que quieren decir los que afirmamos la analogía. Dios no está a nuestro alcance, trasciende nuestro horizonte, está más allá. Entonces nos encontramos que hemos de explicar, puesto que le conocemos por la razón a partir de las criaturas, y en la revelación, pues en el misterio, en la oscuridad de la revelación, y con cierta analogía con las cosas creadas, que permite la construcción de una teología sistemática, especulativa, como permite la formulación de dogmas que son verdaderos, permanentemente verdaderos, que no son relativos, no son relativos a una situación cultural, son universalmente humanos, verdaderamente católicos. Digo, este conocimiento de las cosas divinas es de tal naturaleza que hemos de afirmar a la vez que hay posibilidad de hacer enunciaciones afirmativas de Dios, pero al mismo tiempo reconocer que sin una negación del modo propio en que nosotros concebimos el contenido objetivo de nuestros conceptos, sino una remoción del modo que en las criaturas están las perfecciones que afirmamos darse en Dios, serían incorrectas nuestras afirmaciones. Si nosotros hablásemos de la omnipotencia divina, o de la bondad divina, o de la inmensidad divina, y no supiésemos trascender las condiciones del bien finito, las condiciones de las potencias activas creadas, y las condiciones, por ejemplo, de la espacialidad, nunca pensaríamos adecuadamente de Dios. Siempre en toda enunciación afirmativa de Dios tiene que entrar también la vía de remoción, una vía de negación de los modos de imperfección y de finitud propios de las criaturas. En primer lugar, lo diremos enseguida, Hemos de remover en Dios toda composición. Y nosotros no conocemos nada que no sea compuesto. Y así ya en nuestro modo de nombrar a Dios nos encontramos con un misterio muy grande. Porque si decimos de Dios nombres abstractos, la verdad, la bondad, en realidad en nosotros es tales nombres nunca significan seres concretos, sino perfecciones que decimos que están participados en una serie de entes. Y Dios no podemos decir que sea la bondad en este sentido, como si fuese un concepto universal abstracto, porque entonces no tendríamos por qué orar a Dios y adorarle. Bastaría con que lo concibiésemos y lo estimásemos, ¿no? Pero los nombres concretos que nombran las perfecciones, las naturalezas, con el sujeto en que las tienen, por ejemplo, bueno, hombre o Dios, en nuestro modo de concebir los objetos de nuestra experiencia, siempre los sujetos concretos son sujetos determinados, singularizados. Claro, yo no puedo ser amigo de la humanidad en abstracto. Si a tanto alcanzase mi amor que fuese amigo de la humanidad como colectivo, pues gracias a Dios. Pero es poco práctico. El prójimo es aquel que te encuentras por el camino que está herido, como dice el Evangelio. Porque si no, no hay amor universal. Los hombres que no se dirijan, los hombres concretos en que te encuentras. Yo no puedo, sin más, respetar la humanidad, o respetar la humanidad ni colectiva ni abstractamente. Pero tengo que reconocer que de todo hombre con el que pueda yo entablar relación de amistad y relación de respeto y dialogar con él, le llamaré hombre, suponiendo que él es un individuo, hijo de sus padres, nacido en tal fecha, singularizado por la materia, diríamos, concretizado, que tiene la naturaleza universal que predico también de hombres. Los que están oyéndome son hombres, y al mismo tiempo, por decir que son hombres, digo que son lo mismo que fue Sócrates, Platón, San Pedro, San Pablo y todos los hombres. Entonces resulta que si hablamos de Dios con nombres concretos, hemos de negar que Dios sea un concreto que tiene la naturaleza divina, porque así no iríamos a ninguna parte. Y si decimos que Dios es la deidad misma, hemos de evitar suplantar el Dios personal por una abstracción metafísica, que fuese la divinidad. Con la divinidad pensada solo a modo abstracto, nadie entraría en relación religiosa. Si para evitar esto pensásemos que Dios es un individuo que tiene una naturaleza excelente, que es la divinidad, y pensásemos por una parte la esencialidad de lo divino y por otra parte la concreción del Dios personal, habríamos hecho de Dios un ser compuesto. Porque esta estructura en que el sujeto y la esencia o naturaleza son diferentes, conceptualmente por lo menos, se funda en la realidad en carácter compuesto de todos los individuos existentes que están sujetos al alcance de nuestra experiencia. Y en Dios hemos de remover toda composición y decir, como dice Santo Tomás, que Dios no es en este sentido ni particular ni universal, y que utilizamos nombres abstractos para remover de él la composición y nombres concretos para afirmar su existencia. Y nos quedamos con un juego de que los distintos nombres, con remoción del modo como significan las criaturas, apuntan con verdad a Dios. Hay que estar siempre precisando. Santo Tomás lo hace admirablemente. Era la gran, el gran valor, el mérito de los grandes autores escolásticos, que teniendo detrás toda la tradición admirable de los santos padres y teniendo detrás toda la historia de los errores que habían surgido y de las definiciones dogmáticas que había tenido que hacer la Iglesia, hicieron un esfuerzo de análisis de conceptos, de análisis de los significados de las enunciaciones, del modo de predicar los predicados divinos. Admirable. Yo lo digo con toda libertad. Y lo digo con convicción, no siendo un aficionado a la analítica y a la filosofía del lenguaje contemporánea, es que no me he especializado en esto. Pero dudo mucho que se pueda decir que alguien ha superado a los doctores escolásticos en reflexión sobre la significación de los términos y precisiones del modo de predicar los enunciados en las predicaciones de los sujetos. Porque hay un tesoro, alguna cosa veremos, sobre todo en la Trinidad. De modo que los nombres divinos son de punto de partida creado, y por tanto llevan consigo sujeto, forma, composiciones, y hemos de remover toda composición de sujeto y naturaleza, de facultad operativa y operación, de esencia y ser, cualquier fundamento para esta distinción. En Dios no hay fundamento propiamente para que distingamos en Él las cosas que en las criaturas se distinguen por composiciones actopotenciales, porque Dios es acto puro, es muy perfecto. Pero como que nuestros conceptos parten de las criaturas, entonces de Dios hemos de hablar hablando de la esencia divina y de su naturaleza, y hablando de su existencia, o sea, y hablando de, diríamos, de sus virtudes y de sus potencias y de su entendimiento y de su acto de entender, y hemos de hablar con distinciones que derivan del modo de ser de las criaturas. Supuesto esto, resulta lo siguiente: no todos los nombres se pueden decir de Dios. Si además de la vía de afirmación positiva, de eminencia que se llama, y de remoción, y atendiésemos a la vía de causalidad, y quisiésemos decir, como dijeron algunos, que Santo Tomás rechaza, al decir de Dios, Dios es tal cosa, queremos decir que es la causa de aquella cosa. Por ejemplo, Dios es viviente, queremos decir que Él es la causa de la vida en el universo. Bueno, entonces también tendríamos que decir que es corpóreo, porque también es la causa de que exista la naturaleza corpórea. Y esto no lo tenemos que decir, porque la corporeidad es intrínsecamente compuesta de materia que es extensa y que es incompatible con la orden divina. De modo que de Dios no decimos simplemente que es la causa del bien o de la verdad o del ser o de la vida, sino decimos que en Él, esto que nosotros decimos, entidad, verdad, bondad, unidad, poder, vida, en Él está eminentemente. Y que además es la causa ejemplar y eficiente de que existe en el mundo todo esto. Pero entonces aquellos conceptos que determinan una naturaleza específica determinada de Dios, no podemos decir que es hombre en su naturaleza divina. En la encarnación sí, por misericordia, dispensación de la función de la naturaleza humana por el verbo eterno. Pero no podemos decir Dios Padre y Espíritu Santo son hombres, ¿no? Porque ser hombre, por definición, por ser hombre, es un ente de naturaleza, animal, sensible, que nace en un determinado día, que antes no existió, que es generado por sus padres, que tiene un saber intelectual inicialmente solo potencial, que se abre al universo a través de la experiencia sensible y supone una serie de dimensiones de pasividad, de finitud y de composición, que son, no puede comportarnos la afirmación de la naturaleza divina. O sea, todos los conceptos de géneros y especies aplicables a los seres del universo no son predicados de Dios. Son predicados de Dios aquellos conceptos trascendentales, que se llaman, que abarcan perfecciones que están más allá de las naturalezas específicas, grados de perfección del ser. Así de Dios podemos decir que es uno, que es verdadero, que es bueno, y podemos decir que es viviente, y que es intelectual, y que es amor. Todo aquello que traspasa que puede ser elevado en sí mismo, que no contiene en sí el límite, sino que en el modo de nuestra experiencia lo vemos participado y limitado, pero que en sí mismo podemos afirmarlo removiendo los límites y la composición en simplicísima perfección infinita, sin límites y sin composición ni cambio. Esto sí que los podemos atribuir a Dios. Entonces resulta lo siguiente, tema precioso que fue tratado por los padres griegos, especialmente una obra de el pseudo Dionisio y el Bajita, titulada Los nombres divinos. El tema ya viene de los padres capadocios y viene de antes, desde los primeros padres apologistas. El hombre legítimamente emplea, puede emplear y ha de emplear una pluralidad de nombres que puede aplicar a Dios verdaderamente. Hay muchos nombres divinos. Es verdad que Dios es viviente, es verdad que Dios es inteligente, es verdad que es subsistente intelección de la intelección, es verdad que es espíritu totalmente inmaterial, es verdad que es ser en plenitud, es verdad que es la verdad primera, que es bien infinito. ¿Por qué tantos nombres? ¿Acaso que si todos estos nombres se pueden aplicar a Dios, tal vez signifiquen lo mismo a todos? Esto sería, desharía completamente nuestro conocimiento de Dios. En Dios no hay composición, y hemos de afirmar en Él el entendimiento y la voluntad. Pero si dijéramos que el entendimiento, cuando decimos que Dios es inteligente, decimos lo mismo que decimos que Dios tiene voluntad, lo mismo, no que una cosa se implique en otra, porque no hay un ser inteligente que no tenga voluntad, ni puede tener voluntad un ser que no tenga inteligencia. Pero si dijéramos que decimos lo mismo y que los conceptos son solo nominalmente distintos, pero que en sí mismos tienen la misma razón objetiva, entonces habría desaparecido toda la propiedad del decirlo de Dios. Como que los conceptos no se fundan en Dios mismo, adecuadamente conocido, que es simplicísimo y omniperfecto, sino que parten de las perfecciones de las criaturas, tienen sus propios contenidos inteligibles, y hay que respetarlos en su propia naturaleza, remover los límites, llevarlos por vía de eminencia hacia lo infinito, en cuyo caso hemos de afirmar la simplicidad en Dios, la total identidad real de todas estas perfecciones, pero manteniendo la no sinonimia, el no carácter sinónimo de nuestros nombres. Son nombres distintos. Ahora yo quisiera decir una cosa. Si en definitiva todos significan a Dios, y en Dios todos se identifican, los nombres parece que los podríamos utilizar en cualquier orden. Pues no, si hemos de reconocer que por el punto de partida creado de su contenido objetivo, tienen su propia razón objetiva, hemos de respetar su distinción conceptual, distinción de razón, fundada en la inminente simplicidad del ser de Dios que contiene todas estas perfecciones y el punto de partida creado en que las perfecciones difieren. Y tenemos que respetar con la distinción el orden de los mismos. Voy a decirlo muy rápidamente. Dios es ser subsistente. Dios es verdad infinita. Dios es voluntad soberana. Dios es amor. Ahora supongamos que dijese, puesto que Dios es amor, por esto entiende. Dios es ser infinito porque quiere, con libertad soberana. Pues no. Porque entonces afirmaríamos de Dios una cosa que en el punto de partida de los conceptos es absurdo. No hay nadie que exista porque quiera. Ya lo decía San Agustín, para querer hay que ser, y uno que no es, por mucho que quiera, no pasará a ser, porque no querrá. Yo no puedo fundar el ser de Dios en su voluntad, Y en este sentido ni siquiera puede fundar su verdad en su amor, ¿no? Porque el amor es donación efusiva del bien. Y si Dios, diríamos, no lo concibiésemos como en sí mismo bueno, por lo cual es idénticamente amor efusivo, entonces, al decir que Dios es amor, estaríamos jugando en un voluntarismo que la línea de la intencionalidad política la dejaríamos desarraigada de la perfección del ser. Desarraigada de la perfección del ser. Dijéramos, si Dios dijéramos que es amor, pero que en sí no es bien ni ser, entonces de que Dios fuese amor nosotros no sacaríamos nada. Porque del amor divino ahora sabemos que podemos obtener de su misericordia y de su gracia el que le veremos cara a cara con la cual es, y seremos felices con la misma vida eterna con que él es feliz. Pero si Dios no fuese en sí mismo ser y luz, verdad infinita, su amor no nos podría ofrecer la felicidad eterna. No sé si me explico. Eso que ocurre en el orden humano, con alguien que pensase que lo importante en su prójimo es, por ejemplo, que tenga buena voluntad. Bueno, según como se entienda. Porque si no, supongo que es un ser personal que con esta buena voluntad realizará fines adecuados a su naturaleza humana y me podrá ofrecer a mí un diálogo entre hombres realmente, realmente interpersonal. Las voluntades tomadas en sí mismas exactamente no harían posible la amistad. Es lo que yo decía cuando era profesor de metafísica. Si ustedes se enamoran de una chica, no le digan que la quieren solo porque la quieren. Porque si lo entendiese, sería calabaza. Te decirle que la quieren porque se han enamorado de ella y la encuentran muy guapa y la encuentran muy simpática y creen que le será feliz en su vida. Tienen que tener una realidad que ofrecer con el amor. No sé si me explico. Quiero decir que no hay que extrañarse en absoluto de que la tradición más común, esto que hay bellísimos textos y todos lo dicen, que Dios es amor, lo dice San Juan, también dice que Dios es luz y no niega que Dios se presentase a sí mismo como el ser, tampoco niega que sea viviente. Pues claro está. Porque Dios es viviente, lo cual no sería si no fuese el ser en plenitud, nos ofrece con su amor el poder llegar a verle como es y vivir de su misma vida. La visión beatífica es una relación existencial y no solo intelectual, y a veces intelectual y existencial con las divinas personas de la Trinidad. Por esto no es tan sorprendente que todos los, la tradición predominante en el mundo cristiano, que la ha acogido el catecismo como si fuese la doctrina católica, y así es interpretar el texto del Éxodo, respondiendo a Moisés, yo soy el que soy, como encontrando allí la revelación del nombre propio de Dios a los hombres. Dios se presenta a los hombres como siendo el ser en plenitud, o pueden encontrar en el catecismo. Yo no, ya dije que no quería polemizar, pero no me sé frenar de decir que esto se había pasado de moda, ¿eh? La lectura del Éxodo, suponiendo que el geógrafo refiere que Dios dice a Moisés, yo soy quien soy, y que esto es una afirmación de que Dios es la plenitud del ser. Esto se había pasado de moda, ¿eh? Criterios hermenéuticos, porque los judíos no eran metafísicos y por cosas así. Yo lo he oído predicar y nunca he entendido cómo se puede predicar esto, porque predicar se explica lo que es doctrina católica, ¿eh? Si hay una opinión hermenéutica que dice que ese texto no quiere decir lo que leí allí San Basilio, San Agustín, Santo Tomás Suárez, San Anselmo, San Buenaventura, bueno, pues que lo explique en una clase. Ahora esto lo discute que ese texto quiere decir esto. No sé si me explico. Es una información, pero que en una homilía, en una misa, se entere uno de que ahora no lo dicen, como si por casualidad, no por casualidad, lo hubiese oído explicar cuando le catequizaban a él, cuando le prepararon para la primera comunión, le hubiesen explicado una interpretación de la Biblia sin fundamento exegético. Es un poco fuerte. Yo nunca me había creído predicador cuando decía que el texto de Moisés no quería decir lo que dice Santo Tomás y Suárez y San Buenaventura y Don Chiscotto, que quiere decir. Nunca me lo había creído, no tengo por qué creer al que predica más que cuando predica la doctrina católica. Pero ahora, después del catecismo, me encuentro que una correcta catequesis tiene que explicar el texto diciendo que dice, Dios dice quién es y con qué nombre se debe llamar. Es misterioso, como Dios es misterio, un nombre revelado, y Dios escondido, Dios es el que es. Y después dice plenitud de ser, no plenitud del ser, porque los entes creados participan del ser, solo Dios es ser en plenitud y por perfección infinita. Por tanto, los nombres divinos tienen un orden, y el primero de ellos, según esto, el primero de ellos en el orden de la ordenación de nuestros conceptos humanos posibles, y este es un nombre revelado, es el ser. Yo soy el que soy. No obstante, hay una cosa que se comprende que el catecismo no explique, porque es un poco más difícil, que está en Santo Tomás y es verdadera, y reconociendo y afirmando que en cuanto a lo que entendemos de Dios los hombres, o podemos llegar a entender, no hay nada más propio a decir que lo que él dice o dice es, yo soy el que soy. No obstante, en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en nuestra plegaria, litúrgica, comunitaria e individual, casi nunca le nombramos como el que es, y siempre le nombramos como Dios o el Señor. Entonces Santo Tomás dice, en cuanto a lo que aquello de lo que tomamos, lo que el nombre toma un significado, nada podíamos decir de Dios más lleno de contenido inteligible que el que es. Pero cuando queremos hablar de Dios, pretendemos reconocerle a Él como es, aunque no más allá de lo que el hombre conoce. Y según que se revela a nosotros en su providencia salvífica, en su gobierno del mundo. Y en este sentido hay nombres como el de Dios, Elohim, Yahvé, el Señor, Kyrios, que le nombran, por ejemplo, que Señor quiere decir que gobierna el mundo. No obstante, no es simplemente decir que Dios tiene providencia. Tampoco pensamos solo en la providencia, pensamos en Él que tiene providencia. Tomamos el nombre del Señor Dios. Y entonces Santo Tomás da una cosa que es sumamente importante en nuestro siglo, pensarlo. Que en cuanto al punto de partida significativo y a su inteligibilidad, el nombre más propio es yo soy el que soy, el que es. Pero en cuanto a aquello que intentamos decir cuando amamos a Dios, cuando amamos de Dios, nadie predicaría bien a Cristo, y Cristo no lo hizo así, diciendo, soy el Hijo, el que dijo, yo soy el que soy. No, soy el Hijo de aquel que vosotros, judíos, decís que es vuestro Dios. Soy el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un nombre de misericordia, como dice San Agustín, nombre de providencia, de economía, con respecto al pueblo escogido, de puesta en marcha de la vocación de la humanidad. Y Santo Tomás dice, en estos nombres, que se entiende menos qué quiere decir, pero que van más a decir de Dios lo que Él nos ha dicho a nosotros en la revelación, traspasando por encima nuestros conceptos, estos son en ese sentido más propios. Es más propio llamarle Dios que llamarle el que es. ¿Eh? Y la Biblia dice que Dios dijo, yo soy el que soy, pero la mayor parte de casos, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yo que saqué de la tierra de Egipto va dando datos de tipo salvífico, providencial. ¿Eh? Nosotros lo invocamos como Señor Dios, Señor Dios. Esto dice es más propio. Y reconoce que tiene menos inteligibilidad. Esto yo lo digo por lo siguiente. Voy ahora a hacer un excursus polémico, filosófico, pero me parece útil hacerlo. Mira esto. En un autor católico español, muy célebre, hay unos versos que, sin pensarlo él tal vez, contienen un modo de hablar de Dios que merecería todas las críticas que hizo Heidegger contra la ontoteología. Dice, son la verdad y Dios, Dios verdadero. Son la verdad y Dios. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, contradicción hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. Bueno, esto es una tontería, pero tiene que ver con aquello que se decía de mal. Este texto de Quevedo, que no tiene una intención filosófica anticristiana probablemente, sino de ponderar que la verdad es divina. Mira, no se puede decir la verdad y Dios son Dios verdadero, hombre, Dios es uno. Y no se puede decir que Dios se adelanta a la verdad, porque Dios es verdad. Y ven ustedes, el concepto de verdad es más inteligible para el hombre. El concepto de Dios es más religioso y más fervientemente dicho de Dios. Hay textos malintencionados, no como este de Quevedo, que puede ser una ingenuidad pedante. Que se nombraba diciendo, ya dejemos estar de hablar de Dios y hablamos de la razón, hablamos de la libertad, hablamos de la humanidad. Eso es profundamente anticristiano. Tan anticristiano es si se pone la humanidad en lugar de Dios, como la humanidad con mayúscula de Comte, como si se pone la verdad. Oh, es que el Evangelio de San Juan dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad, escúchame voz. Mira, si esto lo entiendes como Quevedo, has traicionado al evangelista y a Jesús. La verdad no es antes que Dios. No hay verdad, sino desde la participación del ser y verdad divina. Los atributos trascendentales de unidad, Dios no es lo uno, como hubiera dicho Plotino. Dios no es la verdad, como hubiera dicho un idealista. Dios no es el bien, como diría un platónico, la idea del bien, concepto. Dios es Dios. Es uno, verdadero y bueno, ¿me explico? Y pensando metafísicamente, Dios es el primer analogado de la verdad, el primer analogado de la unidad, pero no lo equivoquemos. Si ponemos el bien antes que Dios, hacemos idolatría de conceptos universales puestos por el hombre. En el fondo, tanto, por eso digo, tanto si adoramos la humanidad, como si adoramos el bien o la verdad, hemos puesto un Dios conceptual que ha suplantado el ser de Dios. Por eso es muy útil lo que dice Santo Tomás, que el mismo nombre que es bíblico, es más inteligible que el de Dios, pero el de Dios es más perfectamente apuntando a Dios más allá de toda inteligibilidad humana. Y dice que es un nombre misterioso que salta por encima del misterio. Que él, como no estaba para misterios ni para trascendencias, dice en el prefacio de la Teología del Espíritu. Y leyendo esto es como entendió la desgraciada agudeza de Quevedo, la desacertada agudeza de Quevedo. Dice Hegel, enunciamos con frecuencia expresiones como esta: Dios es lo uno, Dios es la verdad. Dios es el bien. Estas enunciaciones comienzan por la palabra Dios. Pero parece que solo nos pueden decir lo que Dios es en el predicado. Con lo cual, dice él, con su metafísica dialéctica, que Dios se habla con una palabra sin sentido, pero fijándole como un sujeto. Mientras que, dialécticamente, hemos de pensar que solo puede ser verdadero el movimiento dialéctico del concepto, y por tanto, hay plena identidad del sujeto y del predicado. Solo si Dios lo disuelvo en la unidad del predicado, que es inteligible, lo disuelvo en la verdad, lo disuelvo en el concepto de bien, entonces estoy hablando de Dios con inteligibilidad, pero mientras mantengo un sujeto firme, que no sé por qué le llamo Dios, que no quiere decir nada, el lenguaje no me sirve para nada. Y con esto liquida todo el lenguaje religioso. Hegel en otras partes dice, solo Dios es la verdad. La gente, incluso teólogos, nacionalistas, luteranos, se emocionaron. Solo Dios es la verdad, sí. Solo Dios es la verdad. Después tienes que seguir leyendo Hegel y encontrarte que cuando dices Dios es la verdad, solo te aclaras cuando hablas de la verdad, porque es una verdad filosófica. Pero cuando hablas de Dios no dices nada. Llama el término sin sentido. Pues la mejor réplica que se puede hacer a la fenomenología del espíritu de Hegel es el texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, que compara aquí a Esquideus, cuanto aquello de que toma su significado un término es más propio que esto, pero cuanto aquello a que apunta a significar es más propio el nombre de Dios, porque no pretende en este sentido, dice, solo lo nombra desde la experiencia de su dominio sobre nosotros, señorío, y deja el misterio. Dios es más allá, esto es verdad, más allá de lo que nosotros entendemos al decir que es ser verdad y bien. Esto es verdad. No obstante, es verdadero, con un correcto uso de la analogía, de la eminencia, de la remoción, es verdadero decir que Dios es uno, verdadero y bueno. ¿Verdad? Bien, pues esto es las reflexiones que se me ocurrían con cierta urgencia sobre el tema de cómo conocemos y nombramos a Dios. Ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a... ¿Qué hora es, por favor? Cinco, no, de verdad, porque mi reloj no es... Bien, voy a hablar 10 minutos. He dicho que Dios es simplicísimo. En los atributos negativos que remueven modos de ser de la criatura, Santo Tomás pone en algunos tratados suyos, en primer lugar, la simplicidad divina. La Suma Teológica tiene una preciosa cuestión en que remueve sucesivamente de Dios la composición de partes integrales cuantitativas, la composición de partes extensivas cuantitativas, de composición de materia y forma, la composición de sujeto y naturaleza, la composición de esencia y ser, la composición de facultad de variación, etc. Es una larga cuestión, muy rica de contenido metafísico y teológico, que será totalmente de ahí simplicitate. Ahora bien, ¿por qué pone esta cuestión? Es remotiva para removiendo composiciones. Porque removida la simplicidad, queda la afirmación de la perfección infinita de Dios. Santo Tomás, que después dirá que el nombre filosóficamente, teológicamente, conceptualmente más inteligible de Dios es el ser. Removida la composición de esencia y ser, deja dicho que Dios es el ser subsistente mismo. Y con el concepto que Santo Tomás tiene del ente y del ser, el ser en plenitud, como el catecismo toma el tema, es ser infinitamente perfecto. Las cosas no son menos perfectas que infinitas, por ser, no por ser tal esencia determinada. Esto nuestro maestro Orlandis lo decía. La perfección no es limitada por ser perfección, sino que es limitada por ser limitada, o por decir que es el participar. No es limitada por ser perfección. Nosotros no es que sepamos poco porque somos seres intelectuales. Sabemos poco porque somos seres intelectuales con una potencia intelectiva que al principio no sabe nada, que tiene que recibir de los sentidos, que tiene que observar de lo sensible, que tiene que pensar de una forma adecuada a un horizonte sensitivo racional y que tiene que pasar de evidencias inmediatas a conclusiones discursivas, y anda toda la vida avanzando, si avanza, o si no se queda donde estaba. Pero tanto si avanza como si se queda donde estaba, siempre tiene un conocimiento finito. Pero esto no es porque seamos seres intelectuales, es porque somos seres intelectuales que a la vez somos animales, en sentido racional, y tenemos una esencia finita que limita nuestro ser, y una corporeidad cuantitativa que delimita, singulariza nuestra racionalidad. No sé si lo explico. La perfección no da razón de su límite. Si se concibe lo que se quiere decir, yo no. Hay un testimonio de toda la humanidad en favor de esta visión tomista, de que desde siempre se ha llamado filosofía al saber humano, porque el saber humano ha tenido siempre, de un modo u otro, conciencia de que es un saber que no es plenamente aquello que da de sí el saber. Si nosotros pensamos lo que es el conocimiento, aún no teniendo experiencia, curiosamente, de un conocimiento infinito, no tenemos ninguna experiencia en conocimiento infinito. Pero decimos que el conocimiento humano es finito. Por tanto, hay como una llamada de infinito en nuestra misma conciencia de lo que es entender. Esto que no es antologista, esto está en San Buenaventura, admirablemente, en las colaciones de un examen. No podríamos decir que nosotros somos participativamente buenos porque somos pequeños en la bondad, porque si no tuviésemos la noción de que la bondad en sí misma solo se podría decir en plenitud y que sea infinitamente bueno. Esto de alguna manera filosóficamente. Si entendemos lo que es conocer, lo que es la vida, han pensado una cosa, deberemos tener alguna idea de que la vida en sí misma es permanente, infinita y abierta a la eternidad. Porque los hombres se llamamos mortales. Esto es un hecho humano sumamente misterioso. También mueren los vegetales y los animales, pero nadie llama a los perros y a los gatos mortales. En cambio, los mortales somos los hombres. Es porque nos duele morir, nos sentimos abiertos a la vida, da más que sí que la temporalidad que acaba en la muerte. Es curioso que la teoría del ser para la muerte de Heidegger quedaría refutada con el uso lingüístico común de llamar mortales a los hombres, que parece que le da la razón a él, pero al mismo tiempo le supera, porque el hombre no se debe dar cuenta de su mortalidad. Si no supiese que la vida es algo de lo que él participa, de una forma tan frágil que es mortal, que será privado de la vida que tiene en este mundo. La vida, la perfección como tal, es infinita. Pues bien, Dios es omniperfecto. Es lo que se infiere inmediatamente en cuanto hemos caído en la cuenta de que removida la composición, hemos de afirmar que Dios es el ser. Al ser le compete toda perfección. Decir que Dios es el que es, da razón de la infinidad de sus perfecciones. Es la omniperfección y la infinidad de sus perfecciones. Entonces, afirmar la perfección de Dios, el orden de Santo Tomás es esto: simplicidad, perfección, bondad. ¿Qué es la bondad? Bondad es la perfección del ente, nombrada desde su efusión donadora, de la que se sigue su atractivo, vista desde el dinamismo de apetición. Lo que es en sí mismo perfecto, es para otros perfectivo, por tanto bueno, y es querido como bien. De la omniperfección de Dios, se deriva el que Dios sea el bien, primero abogado del bien. Por tanto, el fin del universo, la comunicación de su perfección, es Dios. Veremos al tratar de la creación, es el motivo de Dios en la creación. Dios crea libremente, y crea libremente para difundir su bien, para hacer que participen del bien las criaturas. Por tanto, toda criatura queda desde su misma participación en el ser, que es el efecto del acto creador. Queda tendente, anhelante, aspirante, deseosa del bien. Todos los seres apetecen a Dios a su manera, y los seres personales, este es su privilegio ontológico y teológico, tienen conciencia de que aspiran a la felicidad, que solo puede consistir en la posesión de Dios. O sea que, de que Dios sea omniperfecto, deducimos enseguida en nuestros conceptos que es bueno y por tanto que es aquello a que tiende todo el dinamismo del universo. Esto que es una verdad muy central de la vida cristiana, que la teología pues se apoya en la revelación misma, y la piensa de la